Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás del nosotros estamos ustedes, y en muchos, la otra oreja. Y damos comienzo a la vuelta 204 de La Otra Oreja, este programa de subversiones sonoras, un programa de radio musicalmente incorrecto, dicen algunos. Nuestro mail, otraoreja@gmail.com, en el Facebook somos La Otra Oreja. Y hay otras orejas por medio de FM, La Colectiva, Radio Asamblea, La Retaguardia, Contagio Radio desde Bogotá en Colombia, FM Que Huelga de la Ciudad de México, Frecuencia Libre desde San Cristóbal de las Casas en Chiapas, México, la Red de Radios Independientes Próximas a Nueva York, FM de la Azotea en Mar del Plata y FM La Tribu, aquí en la Ciudad de Buenos Aires, donde en este momento estamos haciendo este programa con la operación de Sole. En la locución de este programa, Liliana Daunes y Quique Pessoa. Mi nombre es Eduardo Nachman y ya estamos preparando unos mates con yerba mopicuá de los compañeros de la cooperativa YPA. ¿Sí? ¿Lo hacemos, Vasco? Lo hacemos. Dale. ¿Cómo no? Así empezamos esta otra oreja. Estás escuchando Según La Otra Oreja. La Otra Oreja Latinoamericana. Y una convocatoria en la que participaron más de 100 artistas de Colombia. Tres jurados calificados determinaron por unanimidad que el mejor tema para cantar a la paz de Colombia era uno que de la agrupación Cúmbele. Bueno, y que pasaremos más adelante, no, más adelante en un segundo, grabado en los estudios Abdalá de La Habana y puesta en escena por el equipo de creativos de Telesur. Dice: póngale música y letra a nuestra paz, el punto de partida de nuestro país. Así escriben los colombianos. Bueno, el conflicto colombiano ha enfrentado durante a más de 50 años, ¿no?, a guerrillas, paramilitares, miembros de la fuerza pública, grupos de narcotráfico, dejando alrededor de 260.000 muertos, 45.000 desaparecidos, casi 7 millones de desplazados, un montón de exiliados, muchos de ellos aquí en la Argentina. Y bueno, hicieron esta canción, Soy Colombia, escuchamos, del grupo Cúmbele, por La Otra Oreja. Nubes que reflejan el dolor que ha inundado mi raíz. Las veo y se dispersan como espuma en el oleaje eterno. Qué fortuna, la vida floreciendo. Danzando entre el azul revuelto, desde mis ojos era ayer inalcanzable. Paz añorada, libertad del alma, dame el aliento para sanar el tiempo. Tiempo y el silencio, y quiero mirarte. Voy a acercarme al paraíso infinito que hay en tus venas, tierra inmensa, infinita. infatigable, inmarcesible. Sanar mi tierra, dame la esperanza. Colombia, hoy se viste de blanco, un sol naciente nos va alumbrando. Mi Colombia, por la paz te cantamos. Quiero hacer un mundo de colores. Quiero mirarte, quiero acercarme al paraíso infinito, tierra y Colombia. Estás escuchando En la Otra Oreja, La Otra Oreja Latinoamericana. Y estamos acá tomando unos mates con Vasco. ¿Cómo va? Muy bien, buenas noches, disfrutando de estos mates. Sí, ya van a estar mejor, está muy calentito esto. Al igual que en Brasil, ¿no? ¿Qué está pasando en Brasil? Bueno, es un escándalo. El impeachment contra Dilma Rousseff es lo que calificamos como un golpe uh-huh. blanco. Diferente de los golpes militares que ya conocemos, pero un golpe utilizando el mecanismo del impeachment, que es una trampa, un mecanismo antidemocrático para sacarse de encima un presidente que tuvo más de 50 millones de votos. Este es una primera cuestión. La segunda cuestión que me parece importante es que este no es un hecho de Brasil. Hay una ofensiva en toda Latinoamérica por parte de Estados Unidos que quiere colocar gobiernos afines, gobiernos que le respondan directamente. El imperialismo norteamericano está detrás del acuerdo transpacífico que está impulsando en todo el mundo desde hace algunos años y quiere imponer este acuerdo en todos los países de Latinoamérica. Entonces necesita gobiernos que le sean totalmente serviles. Uh-huh. La tercera cuestión es si uno se pregunta, ¿cómo puede ser que tan fácilmente puedan armar un proceso de este tipo? Y ciertamente el gobierno de Dilma había adoptado una cantidad de medidas de tipo de corte neoliberal. Quisieron desmoralizar a su base, a gran parte de sus votantes. Y esto facilitó, digamos, que se pusiera en marcha este mecanismo para desplazarla del gobierno. Uh-huh. Ahora, Dilma dice, me votaron tantos millones de electores, ¿no? Ahora, ¿la votaron solamente a ella o el vicepresidente también era de izquierda, el traidor este? Bueno, este es el problema de este tipo de alianzas oportunistas. La candidatura de Dilma Rousseff estaba formada por una cantidad de partidos que le han dado la espalda, es decir, uh-huh. ante la PRIT de la oligarquía financiera. Le han dado la espalda y han boicoteado. Entonces, un juicio que ha llevado adelante el Congreso, no han encontrado ningún fundamento, ningún cargo cierto de corrupción, simplemente una manipulación de estadísticas. Es algo vergonzoso que puedan desplazar por este motivo nada menos que a un presidente. Es decir, que esto es una forma, es la forma que ha adoptado este golpe.

Estamos acá con Vasco hablando un poco de lo que está pasando en Brasil. Y a ver, ¿qué pasó con las con el Partido de los Trabajadores, con el MST, con las fuerzas de izquierda? Bueno, una primera cuestión es que ha habido una desmovilización, porque de alguna manera ellos apoyaban al gobierno de Dilma, y ante todo el plan económico que está aplicando hoy Temer, o el que está aplicando Macri en la Argentina, es el mismo que empezó a aplicar Dilma Rousseff. Entonces, de alguna manera, ellos desmovilizaron a los trabajadores, entonces generó una gran confusión, es decir, en qué momento pueden pasar a resistir este golpe. Y lo más delicado del tema es que hoy la CUT, que es la Central Única de Trabajadores, dirigida por el Partido de los Trabajadores, está negociando con el Ministro de Trabajo y con el gobierno de Temer. Es decir, Temer, para ganar su legalidad, busca negociar, y por un conflicto que existe en estos días con la fábrica Mercedes-Benz por los despidos, y la fábrica y los trabajadores, la Central de Trabajadores, está negociando con el Ministerio de Trabajo y con el gobierno. O sea, de hecho está reconociendo... Claro, le da legitimidad. Le está dando legitimidad a este gobierno. O sea, por un lado dicen fuera a Temer, y por otro lado se sientan en la mesa a negociar por los conflictos sociales. Uh-huh. Este es el drama, ¿no? Es decir, que entonces, ¿por dónde pasa hoy la lucha por echar a Temer? Porque el tema... Sí, ahí está habiendo movilizaciones, está habiendo resistencia, pero es limitado. En realidad, la lucha por derrotar el golpe, por derrotar a Temer, está vinculada a la lucha por el salario, por el ajuste salarial, la inflación es muy alta, contra el desempleo hay despidos masivos en la militarización, ¿no? La represión es tremenda. Exactamente. Entonces, hoy escuchábamos aquí a la mañana en la tribu a una periodista... que decía en Florianópolis, ¿no? Impresionante la movilización sorpresiva, que cortaron por primera vez un puente. El puente de la isla quedó cortado, y, o sea, en un lugar donde no se esperaba, y donde el Partido de los Trabajadores tiene cierta fuerza, pero a pesar del Partido de los Trabajadores, la gente y los estudiantes cortaron el puente, y una gran movilización con... terrible represión también, ¿no? Sí, es que este gobierno es un gobierno muy impopular. Uh-huh. Las propias encuestas dan que Temer no tiene un respaldo más allá de un 10%. La única posibilidad es que de tirar abajo este gobierno es que haya una gran movilización. La bandera de elecciones ya, es decir, es una bandera que... muy, muy limitada. Uh-huh. Que muchos sectores de izquierda se entusiasman porque piensan que en esta crisis les va a permitir conseguir diputados, tomar buena posición en las elecciones municipales. Nosotros creemos que es una trampa. La única posibilidad de derrotar el golpe de Temer es en las calles, es mediante la huelga, con este tipo de movilizaciones. Es decir, hay que golpear el corazón del plan económico de Temer, que es el plan económico de los grandes grupos. Y una cuestión central: si nosotros aquí tuvimos una crisis de endeudamiento monumental hace uh-huh. 15 años, el Brasil es superior. Del presupuesto nacional, más del 40% del presupuesto nacional se va en intereses de la deuda, una deuda monumental. Y son esos acreedores los que quieren tener en sus manos el gobierno y controlar que efectivamente cobren toda esa deuda. Y para eso hay que restringir profundamente los derechos y todos los presupuestos del Estado, ¿no? Estamos acá con el Vasco. Saludos de Andrea, saludos de Maga, que dice que de Neuquén también están escuchando esta otra oreja. Y hay una amiga, una compañera, una música, Malena D'Alessio, de Actitud María Marta, que dice que en este día, por el de ayer, la democracia brasilera está de luto, y que comparte una canción que hicieron hace un tiempo con el rapero brasilero Inquérito, hablando de algunas de estas cosas. Forza Brasil, dice Actitud María Marta, Inquérito,

está un compañero desde Mixo, en Guatemala, o en Guatemala, un amigazo con el cual estuvimos compartiendo algunas construcciones, sobre todo de biblioteca, allá en la casa de él. Bueno, y bueno, está escuchando el programa y nosotros lo desafiamos a que haga una versión de Hasta Siempre. Yo sé que la música, una más, su música tiene otras connotaciones, pero lo desafiamos a hacer su versión de Hasta Siempre para pasarlo en la otra oreja. ¿Está claro, Sebastián Pedro? ¿Sí? Bien, allá en Mixto, Guatemala, está el compañero. Y estamos acá con el Vasco hablando de los golpes en Latinoamérica, los nuevos golpes, ¿no? Estamos hablando de Brasil y de todo lo que moviliza a Brasil como gerente incluso militar, ¿no? En Haití, por ejemplo, ¿no? Cosa que hemos denunciado aquí hace unas semanas, pasando los temas de Haití, ¿no? Que están haciendo los haitianos contra la invasión militar, y donde el gerente de esa Estados Unidos no está, pero tiene a su gerente en Brasil aún, con Lula de presidente, con Dilma de presidente. Así es decir, el trabajo sucio que no podía hacer Estados Unidos lo está haciendo Brasil, que comanda las fuerzas que están ocupando Haití. Esta es la vergüenza, ¿no? Es decir, que un gobierno latinoamericano se haya prestado para asumir este papel de gendarme. Es una verdadera vergüenza. Y sigue siendo la vergüenza. Y sigue siendo. Y ahora con Temer gerenciando más aún, ¿no? O sea, lo de Temer no se cuestiona. Lo de Dilma y lo de Lula como gerentes de Estados Unidos en la ocupación de Haití, sí. Claro, claro. Y hay que agregar algo más, que es el... al principio comentábamos esto de que está la mano atrás de Estados Unidos, de todos estos golpes y de todas estas maniobras políticas. No es casualidad que Macri haya sido el primero en saludar a Temer cuando asumió la presidencia interina, y ahora fue el primero en volver a saludarlo. Y curiosamente un texto similar al que mandó Washington de reconocimiento del gobierno. Están haciendo un trabajo en tándem, digamos. Pero lo que deberíamos preguntarnos también es para qué sirve el UNASUR, para qué sirven los organismos latinoamericanos, que han tenido muy débil repudio a este golpe en Brasil, y se muestran absolutamente inoperantes, como se mostraron inoperantes con el golpe en Paraguay, como lo desplazaron a Lugo, ¿no? Es decir, tenemos que preguntarnos para qué sirven todos estos organismos. Y seguimos viajando con el Vasco por Latinoamérica. Nos vamos de Brasil musicalmente con Elis Regina, Como Nuestro País, Como Nuestro País, por la otra oreja. Não quero lhe falar, meu grande amor, de coisas que aprendi nos discos. Quero lhe contar como eu vivi e tudo que aconteceu comigo. Viver é melhor que sonhar, e eu sei que o amor é uma coisa boa, mas também sei que qualquer canto é menor do que a vida de qualquer pessoa. Por isso, cuidado, meu bem, há perigo na esquina. Fechado pra nós que somos jovens, para abraçar seu irmão e beijar sua menina na rua. se fez o seu braço, o seu lábio e a sua voz. Você me pergunta pela minha paixão. Digo que estou encantada com uma nova invenção. Eu vou ficar nesta cidade, não vou voltar pro sertão, pois vejo vir vindo no vento cheiro de nova estação. Eu sinto tudo na ferida viva do meu coração. E apesar de termos feito tudo o que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos. Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Nossos ídolos ainda são os mesmos e as aparências. Então, que eu tô inventando, mas é você que ama o passado e que não vê. É você que ama o passado e que não vê que o novo sempre vê. Nós ainda somos os mesmos e vivemos. Ainda somos os mesmos e vivemos. Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos. Estás escuchando desde La Otra Oreja, La Otra Oreja Latinoamericana. Y se nos iba Elis Regina. Vasco, estabas cuando murió Elis Regina y contabas... ¿Por qué no compartís lo que contabas de Chico Buarque? Ah, sí, que, bueno, se paralizó San Pablo en ese momento. Uh-huh. Cuando escucharon la noticia en las radios, se paralizó. Y yo no sabía de qué era lo que estaba pasando. Y era que se había anunciado que había muerto Elis Regina. 19 de enero del 82. Sí, y al día, y le hacen un reportaje a Chico Buarque. Y el periodista quería indagarlo sobre el tema de las drogas y la sobredosis, y Chico Buarque contesta, nunca me voy a olvidar, muy, muy bien, diciendo, ¿por qué no me preguntan por las ideas políticas, qué pensaba él de esta sociedad, ella de esta sociedad, sobre su viaje a Cuba? ¿Por qué no me preguntan? Que esas son cuestiones más interesantes de las que podemos hablar. Me llamó mucho la atención esa buena respuesta de Chico. Uh-huh. Bueno, y vamos a seguir paseando de alguna manera por Latinoamérica. Hablamos de Brasil, del golpe en Brasil. ¿Y qué se está gestando en Venezuela? Es parte del mismo proceso, digamos. Más allá de todos los errores que pueda haber cometido el gobierno venezolano, hay una oposición que está fogoneada, que está alimentada por una oligarquía, por Estados Unidos,

César, huella profunda sobre esta tierra. Al pueblo lo que es de César, huella profunda sobre esta tierra. Estás escuchando Por la Otra Oreja, La Otra Oreja Latinoamericana. Estamos con Vasco recorriendo Latinoamérica y bueno, empezamos hablando del golpe en Brasil y ¿se está tejiendo el golpe en Venezuela? Se teje todo el tiempo. Todo el tiempo han estado conspirando, preparando las condiciones para voltear el gobierno. El revocatorio es una forma también de un golpe contra Maduro. Esta es la política general, es decir, el imperialismo norteamericano quiere el control total de Latinoamérica. Y no escatimar recursos para voltearlo. ¿Y la resistencia cómo se presenta? Porque vemos que desde el gobierno se resiste, pero ¿qué pasa en las bases? Bueno, digamos, hay que analizar, por ejemplo, hay descontento en los medios sindicales, hay descontento en las Fuerzas Armadas, hay fracciones que están enfrentadas entre sí porque por la crisis que se ha generado en la economía, es decir, el desabastecimiento de alimentos, el desabastecimiento de medicamentos, las dificultades de importación son reales y afectan a buena parte de la población. Entonces, ¿cómo enfrentar esta crisis divide también fuerzas dentro del propio gobierno? Entonces, hay una crisis política en curso muy profundo. Pero también a la derecha le cuesta levantar cabeza. Es decir, puede movilizar, pero le faltan figuras que puedan dirigir, que puedan consolidar esa oposición. Este es el problema que han tenido todo el tiempo. Es decir, cómo generar un polo fuerte que pueda disputar el poder en Venezuela. El lagrimiar de las Cumaraguas está cubriendo toda mi tierra. Piden la vida y le dan un siglo. Pero con tal de que no pase nada, en mi tierra mansa, mi mansa tierra, yo sé que un día tuviste sueños, moviste un río cuando pequeño, pero tu alma se te alegraba con la llegada del vendaval. Huellas cansadas tienen tus pasos, pero aunque el río sea muy manso, poquito a poco se enfrenta al mar. Así empieza de vuelta Ali Primera, este clásico venezolano, canción mansa para un pueblo bravo. Ali Primera, Por la Otra Oreja. Lagrimiar de las Cumaraguas está cubriendo toda mi tierra. Piden la vida y le dan un siglo, pero con tal que no pase nada en mi tierra mansa, mi mansa tierra.